Flaca, solo tengo una quina en el bolsillo, pero te llevaría hasta la luna. ¡Ah! ¡Qué misio! No te hagas bolas. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de No Te Hagas Bolas. Estoy acá con Sarita y Emily. Emily ha retornado nuevamente a este programa. Hemos dejado de lado a Chicharra, pero ha entrado nuevamente. Sarita, tus saludos. Hola chicos, ¿qué tal? Feliz de estar de vuelta en el programa. Mi voz se escucha así, como siempre, recontrafónica, ronca. Pero yo sé que al final me quieren. Chillona por algunos comentarios. También por los grandes y lindos comentarios que leo todos los días. Y que suprimes. Y que paro suprimiendo. Por los miles que ha suprimido. Pero siempre me van a oír. Pero bueno, estoy feliz, como les dije, de estar acá. Hoy el tema, ¿cuál es, Emily? Y bueno, el tema justo es la misma razón por la que no vine al programa la vez pasada, porque estuve misia. Uy, uy. ¿Qué? ¿No tenías para regresarte a Huanchaco? No tenía para nada, ni para el pucho. Y el Caribe. El Caribe de 10 céntimos. No, ahora está 20. Ahora está 20. 3.50 la cajetilla. Todos los fumadores estamos fregados. Pero bueno chicos, el programa de hoy es patas misios, agujas. Imagínense, para este tema por favor, hay una advertencia. Abstenerse los conchudos, sinvergüenzas, los tacaños y especialmente los misios. Porque quien oiga este programa y le cae el guante es que se lo chante. Menos la locutora, ¿eh? Ah, por supuesto. Y bueno, una experiencia de patas misios, tú Sarita que eres la de las experiencias. Toda la vida me he topado con patas misios. O sea, siempre. ¿Tú alguna vez has topado con un misio, Nao? A cada rato y lo estoy viendo. Ay, creo que yo también. Sí, tú. No vamos a decir tu nombre. Chicharro. Como pero, la semana pasada, venganza. Pero bueno, sí, los patas misios. Ah, es lo peor. Yo odio los patas misios. Por ejemplo, en el blog, y gracias chicos por escribirnos al notehagas-bolas@hotmail.com. Así, por favor. Quisiera que en el blog no metan a la Michina. Michina es sagrada, por favor. Ay, Michina. Sí, pobrecita. No, yo conozco a la Michina, es una gata preciosa, pero en este caso, por favor, no la difamen. Estamos en un medio de comunicación, así que abstenerse. Pero bueno, sí. Pucha, a mí me llegan los patas misios. Porque, por ejemplo, nos escribió una chica un caso, como ya habíamos comentado cuál iba a ser el tema esta semana, y nos dijo que, por ejemplo, ella una vez se fue a cenar con su enamorado, pucha. Como que los dos, o sea, chivolos, ¿no? Se fueron a cenar y esto. Y resulta que el pata la había llevado al mejor restaurante del mundo. Había juntado de luca en luca, mejor no sabe de Trujillo, para llevarla. Sí, re romántico, pero llegó la hora de la cuenta. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? El pata le dijo, pucha, oye, y si pagamos a medias, y cumplían 6 meses, y el pata cumplía 6 meses con ella, y resulta que la flaca tuvo que terminar pagando la cuenta. A ver, ¿dónde se ha visto eso? Por suerte la flaca llevó dinero, quizá porque conocía un poquito al novio, porque si no, imagínate, los dos empeñados lavando platos. Jamás serían un misio, qué asco. Lo has estado. Pero la no flaca. No me digas que no. Me he topado con unos misios, pero ahí no más. ¿Y qué? ¿Y las flacas no pueden ser misias? ¿No pueden poner también? O sea, nosotros salimos a cada rato y al final estamos pagando. Ay. No te pases, no te hagas. Pero no te pases tú. A las chicas lindas se les tiene que invitar. No, pero yo creo que en ese sentido sí. O sea, los flacos terminan con una crisis económica de la... ¿Qué? Me imagino. Porque siempre invitan a la novia. O sea, no. Pero está bien. No. Se les tiene que invitar las cosas. Somos ladies. Pero no puede haber esa dependencia. ¿Dónde está la mujer feminista, la mujer moderna? ¿Dónde está? Yo lo soy, pero pucha, me tienen que invitar también. Ahí cuando les conviene, sí les gusta que seamos machistas. No, tampoco es machismo, es ser caballero. Pero me tienes que invitar no porque sea misia, sino porque soy buena gente. Así es simple. Ya, bueno, entonces vamos a seguir deliberando si las mujeres o los hombres son los misios acá. Ah, no, aguanta. Chicos y chicas, no se pueden confundir. Porque resulta que hay muchas veces en que los misios pueden terminar convirtiéndose en tacaños también. Y tacaños vendrán más adelante. Y continuamos con la canción No Tengo Dinero. De Cumbia Kings. Como yo. Viene. Platicando con mi amor. Y yo tengo dinero, pero grande corazón. Bye, bye, bye. Oh, dame más, dame más, dame más. Por la otra oreja.blogspot.com. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really. Continuamos con el tema de los patas misios. Quedamos en que no hay que confundir al misio y al tacaño. Por ejemplo, un caso fidedigno es uno que me pasó, pero es una experiencia horrible. Me largué a Piura emocionadísimo, sin nada, me hice con un brother churrísimo. Al final nos fuimos a cenar a la pizzería y yo llegué con una amiga. Y no, vos, no te pongas celoso. Y cuando de pronto, no pasa nada. Y cuando de pronto, el huevón me dijo, oye, ¿sabes qué? Que la llanta de mi carro se ha malogrado, voy a verla. Y ya estaba la cuenta ahí en la mesa. A la típica, ¿no? O me voy al baño y regreso. Entonces, para esto mi amiga como que ya había tenido, ya había detectado que el brother era como que medio tacañín. Entonces agarré y dije, no puede ser. Y efectivamente, ese día yo puse la cena, yo pagué las entradas a Queens, yo pagué la chela. Yo que soy recontra tacaña, pagué todo. Me llegó al ¿y cómo te regresaste a Trujillo? Ah, no, yo tenía pasajes, cortesía de línea. Gracias, Ranieri. Ah, entonces tú no eres una chica misia. Ojalá. Esta caña, no. Esta caña. Tacaña sí. Gorrera. Bien tacaña. Gorrera. ¿Qué te pasa? ¡Sanguijuela! No, pero también hay que hablar de los chibolos misios en la discoteca. Las clásicas, son, ¿no? Churrísimos, galanazos. Hay chibolos. Chibolos buenazos en la boca que van a la disco. Pero niños, que sus viejos les den plata, caramba. No, andan con una chela personal toda la noche. Toda la noche. Y la más barata. Sí, pilsen. Y caliente. Sí, imagínate, ya hasta te gorrean el pucho. ¡Qué asco! Eso no puede pasar. Pero ¿por qué hombres? Tú me acabas de decir fuera de la cabina de radio que conoces a chicas que bailan por un trago. Pero que ahí claro, también entran, ¿no? Obviamente, una chica. No, ¿Cómo es eso de que bailan por un trago? Nah, no porque sea misia ya, sino por el simple hecho de que, ay, no quieres gastar en la disco. Venga, una chela te cuesta 10 lucas, o sea, olvídate. Si yo que soy borrachaza, me quiero chupar 10 chelas, son 100 lucas, nica. Además que todo esfuerzo tiene que ser recompensado. Así claro, que si la flaca baila, es un esfuerzo, la recompensa. Pero no la vayan chela a aplicar el refrán. Boquita come. No, eso ya depende de quién quiera hacerlo. Pero, pucha, si hay flacas que bailan por un trago. Por ejemplo, ayer. Por ejemplo, ayer escuché yo. No. Por ejemplo, ayer me encontré con una flaca que de pronto estaba conversando con un brother, se acercó, se lo recontrasobajeó por la espalda, con punteada incluida, de ella hacia él. Y agarró y le dijo, ay, invítame un whisky. Y como whisky todavía. Whisky doble. Y como el pato no le hizo caso, se cogió su vaso y le dijo, chao. Y encima se lo chapó. A su madre. ¿Qué? No, eso ya es demasiado. Tranquila, eso ya es demasiado. Tranquila. Estoy sudando. Va a haber muchos pitidos en este programa. Acá entrenos, ¿tú querías con ese pata que ahora odias a la tipa o cómo fue? No, jamás, pero me estaba poniendo el trago a mí. No tenía también por qué ponerse una desconocida. Ay, celosa todavía, celosa. Misia celosa, misia celosa. Pero no, tacaña celosa, tacaña celosa. Bueno, sí, bueno, tacaña, chicos. Entonces, no. Donde podremos reconocer a un misio son en las discotecas, son lo más clásicas, ¿no? En misa también. ¿En misa? Porque pone para limón y pide vuelto. A su madre. Yo le he hecho. Señor, tiene cambio de 10 porque volvió a poner quina. No, pero también está en el parque. Cuando sales a chupar al parque o qué sé yo, a cualquier lugar, el primero que dice, bueno, chanchita para un trago es el que nunca pone. Yo siempre hago eso. Como en las olímpicas, como en los cachimbos. La pinacho fue gratis. Junté 50 lucas, fueron 45 de la junca, me guardé 5 para el taxi. Pero Sara, tú siempre haces eso. En ti ya es natural, ya es innato. Ay, pero es que yo soy el causita, el chancha y todo junto. Ah, bueno. Buena gente. Pero una cosa hay que diferenciar. Una cosa es estar misio y una cosa es estar pobre, pues. Claro. Por ejemplo, ¿cómo reconocemos a un misio? ¿Un tacaño o un pobre? Eso viene por laotraoreja.blogspot.com en el siguiente bloque. Vamos a publicidad. Soy libre, alegre, soy todo y uno. Soy verano, soy playa, soy frío de montaña. Yo soy así de claro, es que yo soy así. Yo soy claro, soy único, yo soy así. Yo soy claro, soy único. Con Claro, claro que tienes más. Bueno, gente, estamos de nuevo acá en No te das bolas, en porlaotraoreja.blogspot.com. Seguimos hablando de los patas misios, pero ahora vamos en la diferencia entre el micio y el pobre. Y el tacaño. Bueno, el tacaño también, pero ¿cuál es la diferencia entre un micio y un pobre? Ya, una cosa es ser micio, otra es ser pobre. El micio nunca tiene plata, pero la pasa de en cualquier lugar. ¿Por qué son mantenidos? No, es que el micio gasta más de lo que gana. Se mete una juergaza sin tener ni para el taxi. Cuando recibe su primer sueldo, invita a chupar a todos sus patas. Buena gente, el micio. O le compra un regalazo a su flaca o a su vieja. Pero al final siempre se va a quedar micio. Pero se divierte. Pero sí, eso, o sea, trabajan todo el mes, se sacan la mugre y se divierten a fin de mes con sus patas. Pero las flacas, ¿en qué gastan su dinero? Se van de compras, compran 20.000 zapatos, 30.000 vestidos. No, yo, por ejemplo, me encanta endeudarme en un Jessica Leonisa para los push-up. No te imaginas, pero con eso chupas gratis. ¿Y luego cómo pagas? Ok, es una inversión, lo entiendo. I know. Un buen Leonisa y chupas gratis. Toda la noche. Ya, pero no para el pobre también es una inversión, invertir una vez. Con que pongas una vez, te invitan 100 veces y te conviertes en un micio. Bueno, claro. Pero, por ejemplo, a mí el sueldo no me dura ni una semana. Me lo reviento solamente pagando mis deudas pasadas y así pare y pare. O sea, si no tengo chamba, me meto presa. O si no, le pides 20, 10 lucas a todas tus amigas y luego le debes a todo tu círculo. Claro, como yo siempre digo, ¿cuánto necesitamos para ir a chupar? 100 lucas, ya, hay que pedirle 10 lucas a 10 amigos. 100 lucas, o cerrado. O a tu papá, perfecto. ¿No? Que tu papá te mantiene. No, de verdad no me mantiene, no. Pero a veces plata, hay que hacerse la triste. Papito, dame plata. Ya, hijita, sí, toma. Sí. Un sol me da. Perfecto. Pero acá, como nos dice también nuestro productor, nos dice, ¿qué pasa con los chicos que tienen plata, tienen 100 soles en su billetera o tienen la tarjeta de crédito o el famoso no tengo sencillo? O no hay un cajero cerca. O el billete que lo tienen recontradobladito en 4 en la billetera en el último rincón y nunca lo gastan. 100 soles y cómo se chupan todo el año. Sí, todo el mes se mantiene. Lo del billete es típico. No, es mi billete de la suerte, no lo quiero utilizar. Me lo dio mi mami. Trae claro, para acá. Como las típicas moneditas de Tumi. Ay, no, que son de colección. Fuera, al final. Para los puchos. Para los puchos. Pero también está el pobre. Qué pobrecito. A diferencia del micio, no tiene dónde caerse muerto. Nunca se da un gusto. Chambea para comer y vive para trabajar. Ahorra toda una vida para obtener comodidades, mantiene a sus viejos, pero es tan pobre y salado que seguro algún familiar tiene una enfermedad terminal. Y encima es pobre y no tiene cómo mantenerlo. Pobrecito. Sara, te estás poniendo bastante mala. Parémosle la máquina, parémosle la máquina. Pero más no bien, hay que ponernos tristes. Más bien, hay que hacer una rifa acá en el programa para los micios, para los patas micios. ¿Qué les Ay, parece? Ay, me apunto. Pro chicharra. ¿Pero me la fías? No tengo plata, estoy micia. Yo también estoy micia. Nabo, ¿la pones? Como todo hombre, como ustedes dicen, hay que ser caballero. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Pero no hay que ponernos tristes con los pobres, pobrecitos. Porque también es el tacaño el que se hace el micio. O sea, te permite que me hagas caminar de regreso a mi casa para pasar una noche romántica con tu enamorado, ver las estrellas, pasar un ratito más juntos. Pero que me lo hagas cada vez que nos vamos a comer en un restaurante. No te pases, mi casa queda 30 cuadras. Traigo ampollas y callos. Oye, pero los micios tienen una cierta característica de que son expertos en pasar desapercibidos. Se juerguían totalmente, pero nadie se da cuenta que son micios. Claro, es que son coyas, son vacilón. Yo tengo un amigo que es así, el huevón no... Puta, se viene de ruta desde Lima, la hace linda, va a Mavi. Pucha, yo ni siquiera sé cómo entra. ¿Hasta entra? Sí, y está, ¡ay, brother! Te borré un vaso, un pucho, y el brother la hizo linda. Negro, sé que me estás escuchando y te adoro, pero tú y yo somos lo máximo. Yo también hago lo mismo en Lima. No, pero también está el hecho, o sea, luego al otro día te das cuenta y dices, oye, o sea, tal brother, tipo, oh, el negro al final nunca pagó nada, ¿no? Jamás, y la hizo linda, por eso le dicen el causita, porque pero se coye todo. Como vuelvo a repetir, son patas. Claro, no hay como las chicas que se van con 20 soles a dama y regresan borrachas con machete y con los mismos 20 soles. O hasta con 100. Sí, o hasta no con 200. Cómo. No te acuerdas hasta con cómo. Su Santa Rosa. Yo una vez también regresé a mi casa, salí con 10 lucas y regresé con 100 cocos. Y no sé cómo la hice. Pero ¿saben qué? Todo esto llega a una conclusión. Varias, hay tres. Una micia pasa, pero un micio nunca. Jamás. Así que chicas, recuerden que solo las feas se pagan el trago. Así que micia nunca más. Excepto Sarita. Por eso, nunca más. Por favor. Pero bueno, chicos, ¿les gustó el programa? Comenten. Pero de hecho les está encantado el programa. cualquiera se ha sentido identificada. Así que por favor comenten eso, comenten, sigan comentando y rajando sobre mi mochillona. Y bueno, chicos, estamos ya despidiendo del programa. Muchas gracias por oírnos todos los martes a las 6 de la tarde por laotraoreja.blogspot.com. Y ya sabrán muy pronto el tema de nuestro próximo programa. Así que gracias y chau. Y no sean misios, pues.